Martes 30 de octubre, Principados y Potestades, parte 1. La Biblia retrata nuestro mundo como bajo dominio de las fuerzas del mal que procuran controlarnos y destruirnos. La gran controversia resulta de la obra de Dios contra estos poderes. Las buenas noticias son que, después de la cruz, la victoria está asegurada, aun cuando las batallas continúan. El conflicto es dramático, cósmico y feroz, pero la victoria pertenece a Dios y la podemos compartir por la fe. Estudia los siguientes textos. 1 de Juan capítulo 3 verso 8, 1 de Juan capítulo 5 verso 19, Juan capítulo 12 verso 31, Juan capítulo 16 verso 11, Efesios capítulo 6 verso 12, Colosenses capítulo 1 verso 16, Colosenses capítulo 2 verso 15, Romanos capítulo 8 versos 38 y 39. ¿Qué nos revelan acerca de estas batallas? ¿Qué grandes esperanzas y promesas hay aquí para nosotros? Primera de Juan capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 5 verso 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Juan capítulo 12 verso 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 16 versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Efesios capítulo 6 verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 2 verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Romanos capítulo 8 versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas personas del siglo XXI actúan basadas en una cosmovisión solo científica. Es decir, examinan las cosas desde una perspectiva naturalista, la única que creen que es válida. Un mundo poblado con fuerzas malignas y dominado por poderes demoníacos es considerado por ellos como el rezago de una época de ignorancia. En cambio, la Biblia presenta un conjunto de fuerzas hostiles que abarcan principados y potestades. Aunque la cosmovisión bíblica incorpora conceptos naturalistas y científicos, ciertamente no basa en estos toda la comprensión de la realidad. El concepto bíblico del mundo abarca tanto la cosmovisión natural como la sobrenatural. En Romanos capítulo 8, verso 38, la palabra traducida como principado es en griego Arjai, que puede referirse tanto a gobernantes civiles como a poderes sobrenaturales que ejercen un dominio maligno sobre el hombre. En Efesios capítulo 6 verso 12, la frase «los gobernadores de las tinieblas de este siglo» podría traducirse también como gobernantes mundiales de estas tinieblas. Es evidente que Pablo se refiere a espíritus con individualidad propia, los cuales ejercen cierto grado de autoridad sobre el mundo. Compárese esta declaración con la frase «príncipe de este mundo», Juan capítulo 12, verso 31, Juan capítulo 14, verso 30, Juan capítulo 16, verso 11, que describe a Satanás. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1043. ¿Cómo se revela la gran controversia en tu vida? ¿Cómo sientes la lucha? ¿Cuál es la única forma de ser derrotado cuando tienes la promesa de la victoria de Cristo en tu favor?